10 años del 2001, 10 propuestas emancipadoras. Libertad y democracia sindical. Trabajo en negro o tercerizado. Contratos basura. Programas de empleo con malas condiciones y hasta trabajo esclavo forman parte de la precarización laboral. La burocracia sindical no solo es cómplice, sino que también participa de los negocios, utilizando patotas para reprimir a los trabajadores que luchan. Es necesaria la unión de las y los trabajadores para recuperar nuestras herramientas de lucha y exigir democracia sindical para todos y todas. El pase a planta permanente es un derecho a conquistar, así como la eliminación de las sumas en negro e igual remuneración por igual tarea. Por condiciones de trabajo dignas para todas y todos. Nuestros sueños no se agotan en sus urnas. COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. Para más información, www.compa.org.ar. Contactanos a elcorriodelacompa@gmail.com.